Parece no más que el hombre persiste, siglos y siglos de hipocresía, nadie dispuesto a pararse bajo el manantial, a recoger los frutos de un destino árido, que pueda invertir el anodino sentido de las agujas en el reloj, ningún valiente que pueda hacer escuchar sus gritos, que hablen de una tierra tenue que solo pare iras, que hablen de una boca hambrienta que le niega migajas a mil bocas, que hablen de muerte bajo el sol rojo. Parece no más que el hombre persiste. Habrá que salir entonces a fabricar espejos, a fabricar espejos, a fabricar espejos, a fabricar espejos, a fabricar espejos, a fabricar espejos. Llaman a los cielos en busca de tormentas, construyen muros en las almas libres, lastiman. Pero la sangre ya bañó los continentes, los países, las ciudades, las calles, los comercios, las escuelas, las casas, las alfombras, los baños, las cocinas, los salones, las camas, las cortinas, los cuerpos, los rostros, las piernas, las caras. Ya la sangre llegó a la punta de los dedos de la gente callada, ya los pianos rotos de la ira, con su música de piedras huecas, dijeron basta. Okay, engine stop. APA at a descent. Ocean Global, auto season engine command override off. Engine arm off. 113 is in. We copy you down, Eagle. Equinoccio perpetuo de los vientos, raigambre insomne de la tierra, mineral violado por espadas, canto quieto de las alamedas, océanos agonizantes de sangre y petróleo, animal profundo de la América negra, todavía tus gritos se escuchan. Soleados desiertos de nadas inmensas, ayer de ángulos estrechos en flor, nubes rabiosas que escupen metales, mañanas de playas calladas, canciones de pájaros con ojos invisibles, selvas indias que vomitan luz, todavía tus gritos se escuchan. Se escuchan tus gritos de libertad, como se enciende la muerte de los sueños, como se desangra el hijo de la noche, como se esconden las banderas de lo nuevo, como la oscuridad nos sigue ganando, como la tierra pesada te sigue llorando. Tranquility base here. The Eagle has landed.